Seguí escuchando Panorama. Aire fresco en la mañana americana. Columna. Panorama. Información y análisis. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Muy bien, hemos llegado al momento del segmento dedicado a mujeres en la música. Está Paola Piñeiro en Estudios Centrales de Radio Panamericana. Hola, muy buen día. ¿Cómo te va, Juan? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te va? Excelente con esta mañana soleada. Se te escucha con la voz un poquito tomada. ¿Puede ser? Le parece nomás. Ahora se te escucha mejor. ¿Ahora se escucha mejor? Ahora sí. Bien. No, estamos bien con la voz. Bien. Bueno, muy buen día a todos los oyentes de Radio Panamericana. Esta mañana estamos acá en la radio, volviendo a los micrófonos de Radio Panamericana, para empezar a investigar sobre una de las mujeres cantantes del rock argentino. En este caso, Lula Bertoldi, una de las cantantes, de las voces del rock nacional, que se ha abierto camino desde muy, muy pequeñita. Bueno, Lula Bertoldi nació en Sunchales, en Santa Fe, en el año 1985. Es cantante y guitarrista de rock argentina y es la vocalista y compositora principal de la banda de rock Eruca Sativa, la banda cordobesa. Junto a su hermana Marilina Bertoldi, también desarrolló, también es cantante, vocalista. Bueno, crecieron juntas en la provincia de Sunchales. Como bien dije, desde niña escuchaba discos de rock como AC/DC, Los Redondos, Aerosmith y Green Day. Y también empezó a tocar la guitarra desde muy pequeñita. A los 14 años ya forma su primera banda, Lula, que se llamaba Elemental, donde tocaba la guitarra y también cantaba, con un repertorio bastante amplio en versiones de Green Day, Nirvana y Aerosmith. En el 2000 es invitada a formar parte de la banda La Morrison y graban un disco que se llamaba Tangópolis 2001. Luego, en el año 2002, es cuando su familia se traslada a la provincia de Córdoba. Mejor dicho, ella se traslada a la provincia de Córdoba porque Lula, además de ser cantante, inició estudios en la licenciatura de Relaciones Internacionales, de la cual se gradúa en el año 2009. Y pasa a integrar una banda muy, muy conocida de rock argentino, la banda Lucila Cueva, donde ella era guitarrista y comparte formación con Brenda Martín, la actual bajista de la banda Eruca Sativa. Así es que, bueno, con esta banda, con Lucila Cueva, tocaron gran parte por la provincia de Córdoba y grabaron un demo con 4 canciones. Bueno, pero para no aburrirlos, vamos a empezar a escuchar un poquito sobre la banda Eruca Sativa. Uno de los primeros temas sería Para que sigamos siendo. Y los puños bien marcados. así pasó Eruca Sativa con Para que sigamos siendo, la banda que se forma a mediados de 2007 junto a Brenda Martín y Gabriel Pedernera, con quienes Lula ya había compartido otros proyectos anteriormente. Bueno, los temas orientados, las composiciones que se escuchan desde Eruca Sativa, son temas que también tienen que ver, apelan al universo interior de la mujer, a la maternidad, y otros temas que quizás no se escuchan por ahí, no estamos acostumbrados a escuchar dentro del rock. Bien, durante el año 2007, estamos en el año 2007, Lula participa de los shows de la banda cordobesa Tórax, por ejemplo como Plomo, y luego como invitada en uno de los temas editados en el álbum debut de la banda. Esta banda estaba integrada también por Brenda Martín en bajo, Gabriel Pedernera, Andrés Arias y Titi Rivarola en guitarra y voz. Ese mismo año Lula graba como invitada en el disco de Enrico Barbisi y toca en vivo con el cuarteto Maravilla, Barbisi, Martín, Pedernera y Bertoldi. A comienzos del 2008 graban su primer disco y apenas unos meses después su disco debut. Estoy hablando de Eruca Sativa, en este caso, que lleva el nombre de La Carne. Este disco conforma la trilogía La Carne es Blanco, junto a los dos siguientes, que fueron editados en 2010 y 2012. El siguiente paso de la banda fue un disco electroacústico en vivo, que se llamó Huellas Digitales, editado en 2014. En 2016 editan Barro y Fauna, su cuarto disco de estudio, y fueron nominados a los premios Gardel y Grammy Latino en diferentes oportunidades. Bueno, y lo último de Eruca Sativa, que es, creo, que es un álbum que está orientado más hacia un terreno un poco más telúrico en cuanto a lo musical, no es tan pesado, con versiones de folclore, algunas más con samba, mucho más percu. Bueno, este disco se llama Creo y es muy muy interesante para que lo puedan escuchar. Hay algunos dos temas que aconsejo, que son Caparazón y Baba, muy muy buenos. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Eruca, pero en esta ocasión junto a David Lebón, en un tema ya clásico del rock, Despiértate, Nena. Despiértate, nena. Sube a y dulce que es amar. Extraordinaria versión de un tema de Luis Alberto Spinetta, Despiértate Nena, en la voz de Lula Bertoldi y esa guitarra espectacular de Lula, Brenda Martín al bajo y por supuesto la compañía de David Lebón, un grosso. Este tema fue grabado en vivo en La Trastienda en el año 2016. Y bueno, vamos a contarles un poquito lo que va a pasar este fin de semana en la localidad de Villa Yardino, en un bar que está en la avenida Tomillo 174, allí en el camino de los artesanos, al inicio del camino de los artesanos. Es un bar que está recibiendo a los artistas, que nos está dando un espacio, brindando un lugar para ir a tocar allí. Es el bar Cosa Nostra, muy rica comida, muy buenos tragos. Y bueno, estoy muy feliz porque, bueno, este viernes voy a participar, vamos a estar tocando con mi banda, La Conspiración de los Jueves, el viernes 2 de abril. El Viernes Santo a las 22:30 horas. Así que los esperamos. Pueden hacer reservas al 3548-544953. Así que allí los estaremos esperando para brindarles todo el rock de nuestra banda La Conspiración de los Jueves. Pero hay más todavía, es un fin de semana completito porque el sábado 3 de abril a las 22:30 horas también va a estar la banda Alcornoque Rock, también de algunos amigos de Yacuana, de La Falda, muy buena banda, Alcornoque Rock, el sábado 3 de abril a las 22:30 horas. Y el domingo a las 22:30 horas también la banda de reggae Paraguay, que es muy suena muy lindo, los chicos tocan muy bien, tienen temas propios también, así que bueno, un fin de semana completo para pasarlo con mucha música, con mucho rock del bueno, así que bueno, los esperamos todo este fin de esto va a ser el domingo, dije, Paraguay. También en Cosa Nostra, el domingo 4 de abril a las 22:30 horas. Y va a haber otros eventos también, como lo decíamos la semana pasada, cuando le hacíamos la nota a Fedra, creo que el 2 de abril, no recuerdo bien el día, música de películas, también en un evento en el Hotel Edén en la ciudad de La Falda. Bueno, y así nos despedimos de esta columna de Mujeres en la Música. Nos vemos el martes que viene. Un saludo, un abrazo fuerte para todos.